las bendiciones que me has dado en la vida, pues de la muerte y del pecado me libraste. Por eso, Señor y Dios, gracias te doy. ¿Cómo podré pagarte mi Señor y Dios? Aleluya. Las bendiciones que gracias te doy. ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? Señor y Dios. Las bendiciones que me has dado en la vida son de la muerte y del pecado, me libraste. Por eso mi Señor, gracias te doy. Mi vida ya desesperada se encontraba, pero fue mi Cristo, pero mi Cristo, que con su amor de mi carrera le soy fiel. Mi vida ya desesperada se encontraba, pero mi Cristo con su amor me rescató. Yo en gratitud le doy mi vida, pues reconozco que mi vida es solo suya, pues si talento algún don hay en mi vida, todo Señor ante tu altar vengo a ofrendar. Ahora yo en gratitud, ahora yo en gratitud le doy mi vida, pues reconozco que mi vida es solo suya, que si talento algún don hay en mi vida, Señor, ante tu altar vengo a ofrendar.

Es Jesús maravilloso. Es Jesús maravilloso. Es Jesús maravilloso. Es Jesús mi Salvador. Es Jesús maravilloso. Es Jesús maravilloso. Es Jesús maravilloso. Es Jesús lleno de paz, lleno de amor, de alabanza y poder. Lleno de paz, lleno de amor, lleno de gloria y poder. Lleno de paz, lleno de amor, de alabanza y poder. Lleno de paz, lleno de amor, lleno de gloria y poder. Es Jesús, mi Salvador. Es Jesús maravilloso. Es Jesús maravilloso. Es Jesús maravilloso. Es Jesús mi Salvador. Es Jesús maravilloso. Es Jesús maravilloso. Es Jesús maravilloso. es Jesús, es Jesús. Mi Salvador.

la cruz mis pecados.